Julio, ¿estás seguro de que es por acá? Pero por supuesto, creo. No, yo ya no pienso dar un paso más. ¡Sophie, la encontré en la oficina de Salamandra! ¿Cómo que lo encontraste? ¿La encontramos? Está bien, la encontramos. ¿Pero qué estamos esperando? ¡Entremos! Ok. ¡Salamandrinos, abran! ¡No nos iríamos sin saber por qué tardaron tanto! Parece que no hay nadie. ¡Claro que hay alguien! Lo que pasa es que se están escondiendo. A ver, pon tú la espalda para subirme, a ver si hay alguien. ¿Crees que tengan el libro ya? Uy, no. Yo creo que apenas van a abrir el libro. Pero bueno, a ver, súbete. A ver, súbete. ¡Au! ¡Ese fue mi dedo! ¿Qué hacen? Nada. Están tratando de entrar a la oficina de los salamandrinos, ¿verdad? Sí, ¿por? Nunca están. Ah, sí. ¿Tú cómo sabes eso? Ah, pues el otro día... Julio, ya es tardísimo. Tenemos que llegar a grabar el podcast. Chin, tienes razón. Discúlpanos, no nos podemos quedar. Llevamos mucha prisa. No, mejor ven con nosotros y nos cuentas en el camino. Ay, llegamos a tiempo. Ok, Sophie, Koboshi, a sus puestos. Dragui, na, radio, radio, radio. Dragonet Radio capítulo 3. Salamandrinos a la vista. Hola a todos los oyentes de TN Radio. En este episodio tenemos varias sorpresas. Una de ellas es que tenemos nuevas secciones que vamos a estrenar hoy. También hablaremos sobre cuánto tiempo se tardó Salamandra para darnos el título. Y la otra sorpresa es... Dila tú, Julio. Ah, pues la otra es más grande porque tenemos el placer de presentar a una chica de la casa de Gryffindor, que está aquí para dejar todo en el micrófono. Yo lo presento, Julio. Ella estará desde hoy con nosotros como nueva colaboradora. Ay, dilo ya, Sofi. Bueno, ya lo digo. Ella es Koboshi. Gracias, chicos, por el recibimiento. De nada, Koboshi. Nos da mucho gusto que estés por acá. Sí, bienvenida. Uy, otra chica. Pues sí, Sofi, ni modo, otra chica. Pero ya invitaré a un chico. Oigan, chicos, ¿y cómo empezamos? Bueno, vamos directo a las noticias mágicas. Koboshi, haznos los honores. Ok, acción, profeta. El profeta. Sofi, Koboshi, ¿en dónde están? Bueno, voy a tener que decir el profeta yo solo. En fin. Las Reliquias de la Muerte saldrán el 21 de febrero. El séptimo libro de la saga ya tiene fecha y el título para la traducción oficial en castellano será Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Se publicará el jueves 21 de febrero. Todavía no se conoce la portada. Bueno, ya hay un avance. Como, bueno, este podcast se trata de este tema. Así que, bueno, vamos a debatir más adelante lo que es el título, la fecha y, bueno, todo lo que tiene que ver con esta noticia. No hay sitio para la hija de Madonna en Harry Potter. Aunque el rumor era inverosímil, después de comprobar que tantos medios y fans le han dado crédito, conviene desmentirlo. Lourdes, la hija de la cantante Madonna, no participará en Harry Potter y el Príncipe Mestizo. Bueno, a mí me da, en cierto modo me da gusto porque, bueno, esto quiere decir que los directores y los productores y los encargados de casting están más concentrados en lo que es la historia. Lo malo es que hubiéramos tenido el público que tiene Madonna en Harry Potter, porque bueno, son los fans. Pero bueno, las cosas siguen así, como si no hubiera pasado nada. Y bueno, la hija de Madonna no está. ¡Somos 100.000! Hemos llegado a una cifra mágica. Hoy hemos superado los 100.000 usuarios registrados en Harry Latino. No podemos menos que agradecer a todos los fans que sigan ahí. A pesar del final de la saga, está muy cerca y quedan muy poco para que todo termine. Y sí, con esto comprobamos que bueno, Harry Latino va a seguir viva mientras haya un Harry Potteriano en el mundo. Unidos. Bueno, vamos a la siguiente noticia. Salamandra defiende el medio ambiente con las reliquias de la muerte. Hacía tiempo que queríamos dar esta noticia, pero por primera vez Harry Potter será impreso con el certificado FSC, que pretende promover el manejo del medio ambiente apropiadamente y socialmente a beneficio de los bosques del mundo. Bueno, esto es una noticia muy muy buena, ya que se hacen muchos libros y conforme se van haciendo los libros se van gastando árboles, y bueno, esto ayuda al medio ambiente y al calentamiento global, lo cual agradecemos mucho. ¡Feliz cumpleaños, Bill! La web de jkrowling.com ha actualizado su calendario para dar un feliz cumpleaños al primogénito de los Weasley, Bill. El archivo de magos del mes ha desaparecido temporalmente. Bueno, vamos a darle un feliz cumpleaños a Bill de los Weasley, uno de los hijos de esta ya querida familia. Y bueno, que cumpla muchos años más. Un ejemplar de las reliquias de la muerte donado a la caridad. The Scotland Mant ha publicado que J.K. Rowling ha donado una copia firmada del séptimo libro a Threlfall House, una fundación que ayuda a niños que necesitan cuidados especiales o padecen de minusvalía. El fin de este hecho es sortearlo en Edimburgo en un mercado navideño. Bueno, J.K. Rowling sigue con sus libros de caridad y eso es muy muy bueno, ya que ayuda a la gente que más lo necesita. Escribe un microrrelato y gana el Alquimista, Los Secretos Inmortales de Nicolás Flamel. Con la colaboración de Roca Editorial, les proponemos un concurso de microrrelatos en el que 10 mejores obtendrán un ejemplar del nuevo libro El Alquimista, Los Secretos del Inmortal Nicolás Flamel. Descubre cómo participar solo en Harry Latino. Bueno, ya saben, a todos nuestros amigos de España, pueden participar en este concurso de escribir un microrrelato y ganar este nuevo libro del alquimista. Bueno, ya saben, concurse. Nuevo video de la quinta película. Llega desde la edición especial dos discos de La Orden del Fénix, en el que se pueden ver creación y grabación de escenas de la Sala de los Experimentos, así como una entrevista a Matthew Lewis, Neville Longbottom y Dan Radcliffe, Harry Potter. Bueno, hay algunos que ya tenemos el DVD y lo podemos ver. Y en esta entrevista, en lo personal, bueno, yo vi que están, bueno, entre esos está Tonks, Nifadora Tonks está sobre el set de grabación de Harry Potter 5 y bueno, está entrevistando y a todos los que pasan por ahí. Bueno, véanlo, ya falta poco, hay algunos que no lo tienen, hay algunos que sí tienen el DVD y bueno, espérenlo para los que faltan y disfrútenlo para los que ya los tienen. Esto es El Profeta y yo voy a buscar mientras a estas niñas. ¡Sofi! ¡Koboshi! ¿Dónde se metieron? Vuela plumas de Rita Schittler. Bienvenidos otra vez al Vuela Plumas de Rita Schittler. Hoy les tenemos interesantes rumores de nuestra querida web de Harry Latino. Pónganse cómodos y preparen sus orejas extensibles. No se lo pueden perder. Importantes cambios en los puntos. Tras un debate con los prefectos, hemos decidido hacer los cambios más importantes hasta ahora en la distribución de puntos de Hogwarts Virtual. Con el propósito de beneficiar a los alumnos diarios que no tienen las mejores conexiones de internet, y porque Hogwarts no es solo snitch doradas ni laberintos, hemos reajustado las bonificaciones en cada actividad realizada en la escuela. Bien, es sabido que actividades como el profeta, las encuestas, los concursos de la sala común y los concursos de cada casa han aumentado sus puntos, mientras que la snitch y el laberinto han restado. Además, las afiliaciones a los clubes han aumentado a 40 puntos, siendo el único efecto retroactivo. Si bien este cambio tiene sus beneficiados, parece ser que la mayoría de los usuarios se vieron afectados, ya que disminuyó su puesto. Yo soy una de las afectadas, sin embargo estoy completamente de acuerdo con este cambio. Me parece más fidelidad a la web el comentar noticias y participar de concursos a buscar la snitch o la copa del laberinto. Después de todo, se tratan de juegos y Harry Potter es mucho más que eso. Espero que aquellos perjudicados puedan llevar bien esta decisión. ¡Mucha suerte! Queda una semana para enviar tus canciones. El tercer concurso musical convocado por HL Radio está cada vez más cerca y todavía tiene una semana para ponerte a prueba y participar. Hay 1000 puntos en juego. Escribe la letra, busca una melodía y grábate con tu mejor voz. La música es magia. Chicos, solo queda esperar y cruzar los dedos. Va a ser muy entretenido poder escuchar nuevamente canciones potéricas. A ver si formamos un grupo de canciones potéricas a lo hispanoamericano. ¡Mucha suerte a todos! Vuela plumas de Rita Schindler. El pensadero. Hola amigos, estamos en la nueva sección El pensadero, donde, bueno, vamos a poder dar nuestra opinión sobre los temas más polémicos que hay en este momento. En esta ocasión, bueno, como podrían haber escuchado antes, se trata de los salamandrinos, que ya tenemos título, que es las reliquias de la muerte, ya tenemos la fecha, que es el 21 de febrero. Ahora vamos a ver cada punto y también cuánto falta para la portada y los intentos que se han hecho comunicar con los salamandrinos, que han sido muchos, pero aquí le vamos a presentar unos cuantos. Bueno, vamos a dar comienzo al pensadero. Muy bien, Salamandra. Editorial de Harry Potter, la única que traduce al castellano las aventuras de ya nuestro conocido mago, el cual se ha ganado la fama de ver salamandras parecen caracoles. No quiero que suene fuerte, pero es la verdad. Es la verdad. Traducen muy, muy lento. Y un día en HL Radio, ahorita nos vamos a sumergir en el recuerdo, hubo una declaración de, ahorita no me acuerdo su nombre, más adelante lo digo cuando veamos el pensamiento, donde les decían que, bueno, ahí le preguntaban que qué opinaba de las traducciones fans al traductor, al encargado, no me acuerdo ahorita, y contestó que es como una, no recuerdo bien las palabras, es como una tarta a medias o una tarta que, y nos preguntó que qué preferimos, una tarta bien hecha tardada o una tarta caduca. Y eso sí, la verdad, afectó a, bueno, no nos hizo resentir más a Salamandra. Y bueno, vamos a escuchar este pensamiento que escuché en HL Radio. Deja, muy bien, vamos a sumergirnos. Quería hablar acerca de un comentario que hizo el señor Perro del Carril para Harry Latino cuando le preguntaron que cuál había sido su política de la política de la editorial contra las traducciones realizadas por los fans. Hay un pedazo que me molestó sobremanera que dice que estas traducciones, por lo general parciales y plagadas de errores u omisiones, desmerecen y desbaralizan a una obra tan importante como la serie de Harry Potter. Yo lo que le quería decir al señor Perro del Carril es que nosotros los fans, y hablo yo por mi voz y seguramente por muchos otros fans, queremos y amamos la obra, por supuesto, no más que Rowling, pero queremos y amamos la obra de la saga de Harry Potter. Y que recuerde siempre que nosotros los fans hacemos esas traducciones que él dice que son plagadas y parciales de errores, que creo que están hablando de ellos mismos, no de nosotros. Sí, ahorita me sonó tan familiar esas líneas como de que ¿dónde las habré yo dicho antes? Así de casi aquí. Aquí dice una partecita del regalo de cumpleaños en este mismo, en esta misma editorial. Es como si el día de tu cumpleaños te trajeran a la mesa el pastel ya torceado con algunos trozos mordidos. Puede que te lo comas igual, pero de verdad te estropea la fiesta. Sí, ya no te supo igual. Lo mismo que están haciendo ellos. Ya no te supo. Sí, totalmente. Pero es lo mismo que están haciendo ellos. El pastel viene el 21 de julio y ellos seguro, el 21 de julio del 2007, y ellos seguro que lo van a traducir el diciembre del 2008. O sea, que vamos a cantar los cumpleaños del 2007 y lo del 2008. Como podrán haber escuchado, estaba bastante molesta. Y no, esto no se puede seguir haciendo. Insultando a los que tratan de traducir. Eso no se puede seguir haciendo, salamandrinos, por favor. Y bueno, ya conocemos la fecha del séptimo libro de Harry Potter. Al fin, va a ser el 21 de febrero del 2008. Y la verdad, ¿cuántos meses pasaron? Salió en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. 7 meses para traducir. A ver, 7 meses para traducir un libro. El cual los fans lo tradujeron en una semana. Entonces, no sé cómo se trabaje ahí, pero sí van muy, muy, muy lentos. No sé si todavía no les entreguen el libro, si lo están estudiando, o ya lo leyeron y están bien contentos, se les olvidó traducirlo, no lo sé. No lo sé, pero sí se tardan bastante. 7 meses para traducir un libro. Imagínense, y solo falta que nos digan que lo traducen en un mes y se les había olvidado, ¿no? No, bueno. También ya tenemos el título del libro. Es obviamente la dejaron. Eso sí, hay que reconocer la salamandra. Aunque no muy ampliamente, porque bueno, Salamandra, no sé si sea, si en el profeta yo me enteré que sí es, pero bueno, espero que sí sea, yo creo que sí es, porque bueno, ya lo confirmaron, y es la reliquia de la muerte, como lo habíamos estado escuchando meses antes de que se publicara. Y bueno, el título, vamos a sumergirnos otro pensamiento, porque el cronista de Salem, bueno, ya conocido en HL Radio, en HL y en HL Radio, trató de hablar con los salamandrinos, con una encargada, no sé si es secretaria o no, para darle títulos del libro. Estuvo bastante, bastante cómico cómo trató de convencerla. Y bueno, vamos a ver cómo le fue. Vamos a sumergirnos juntos. Hola. Hola, buenos días. ¿Es Ediciones y Publicaciones Salamandra? Sí. Hola, mire, le quería preguntar por la fecha de publicación del séptimo libro de Harry Potter. Si me lo No lo han dado todavía, ¿eh? No, pero es que yo, el otro día decían en el periódico que ya está traducido. Bueno, ¿qué? No. Sí, que lo habían traducido unos fans y yo me saqué. Sí, bueno, pero a ver. Si han dicho esto, que lo han traducido unos fans, te puedes imaginar que esto no es la traducción de la editorial. Ah, yo pensaba que lo usaría. ¿Me entiendes? Ah, no, hombre. ¿Y qué tal está la traducción esa? Eso no, es una información que no se puede facilitar. Ah. ¿Vale? Cuando se sepa, cuando ya se sepa la fecha, se hará un comunicado oficial, como se ha hecho siempre, que lo hace la editorial y salen los medios de comunicación. ¿Y esta traducción está bien para leerla? Nosotros no hemos hecho esa traducción, entonces yo no te puedo dar información de eso. Ah, ¿y me entiendes? Sí, yo no sé. ¿Y ya tienen título para el libro? Mira, que te comento que esta información yo no te la puedo dar. Ah, bueno, pues ¿me entiendes? Entonces, cuando respecto a la fecha, cuando la fecha se sepa, la editorial le emitirá un comunicado oficial para que todo el mundo lo sepa. Todas las demás traducciones que haya por aquí en internet o lo que sea, pues son traducciones que haya hecho piratas otras personas del libro original en inglés, pero no el de Salamandra. Cuando Salamandra lo haga, pues ya lo comunicará oficialmente. Si quiere le puedo proponer unos títulos para el séptimo libro. No, es que son muy, gracias. Son muy buenos, se los puedo... pero es que esto no funciona así. Mira, Harry Potter y el misterio de las reliquias secretas. Bueno, te dejo, que tengo unas llamadas. Escúchame, que tengo, ¿vale? Que tengo hasta muy luego, bueno. Tengo adiós, muy bueno. Gracias. Vaya, estos salamandrinos nunca nos escuchan en una chela. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Le colgó casi el teléfono. No. Bueno, y al principio como que la señorita estaba medio desconcertada que le preguntaran eso. Quizás sea de intendencia o no sé. Pero no, ella no sabía nada según ella. Pero estoy seguro que sí saben. Que sí saben desde antes cómo se va a llamar. Que sí saben cómo... ¿cuál fecha? Ay, por favor, que no nos diga que no es necesario. Pero bueno, creo que sí le pareció algún título de cronista de Salem, que bueno, la verdad sí le colgó bastante chistoso. Y bueno, es cierto lo que dice, los salamandrinos nunca nos entienden. Y bueno, también tenemos lo que es próximamente la portada de este libro, que ya no sabemos cómo va a ser. Posiblemente quiero anunciar a todos los que me están escuchando, como ha pasado en otros casos anteriores, crean una portada falsa para el 28 de diciembre, que es día de los Santos Inocentes. Ya le estaremos avisando para que estén pendientes y no se crean nada que los cuentan, porque seguro va a ser una broma bastante gastada, que ya tenemos portada y nos va a enseñar cualquier dibujillo. En donde ya nos pasó hace ya un año, donde pusieron una portada de Picasso, bueno, con un dibujo de Picasso lo metieron a Photoshop y se hizo la portada de Harry Potter 7. Fue una broma bastante buena, porque se la creyeron todos. Los comentarios en el profeta eran de guácala, ¿cómo puede ser que tengan esta portada? Y bueno, en fin, al final dijeron que bueno, no era verdad, que era 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, o como lo llamen en su país. Bueno, en este momento vamos a concluir en este pensadero, en el cual ya vimos dos pensamientos bastante chistosos, podría decirse, porque en verdad lo hicieron enojar bastante a nuestros webmaster y a nuestra reportera de HL Radio. Bueno, yo me voy a sumergir un poco en mis pensamientos para ver qué puedo hacer. Ya me voy. Adiós. Las novedades. Hola amigos, estamos ya en la sección novedades, en donde... música triste, por favor. Gracias. Dejo el mando de la sección a Komoshi. Sí, gracias, Julio. Estoy muy contenta de poder estar aquí y con mucho honor recibo la sección. Ok, solo algunas cosas antes. ¿Juras comprometerte con esta sección? Sí, juro. ¿Juras que ante todo estarás pendiente de las novedades de la web? Sí, juro. ¿Juras informar todo lo nuevo que pase? Sí. Miren, sangre nueva. Qué bien. ¿Cómo te llamas, niña? Me llamo Komoshi, Pips. Komoshi, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas, Komoshi? Ok, Pip, ya vete. Tetríficos totalos. ¡Qué bien, Komoshi! Gracias, ya me habían avisado que andaba por acá, Pips. Lo tengo todo bajo control. ¡Qué bien! Entonces te dejo con tus oyentes. ¡Buena suerte! Muchas gracias, ok, comenzamos. ¡Konnichiwa! Hola, chamacos. Bueno, como ya habrán escuchado, soy la nueva integrante en Drawing Night Radio. Y pues como juré lealtad de esta sección, ahí les va. Empecemos con el club de Sophie de Potter, el famoso dibujos de Harry Potter. Y los ganadores de la sección dibujos, preguntas y respuestas son... Loquita, Anthony Ravenclaw y Jenny 0812. A todos ellos, muchas felicidades. Hay que agregar que este club fomenta el arte y la creatividad, también la imaginación. Si te gusta dibujar, no esperes más y envíale un dibujo a nuestra querida Sophie. Ahora vamos con Juliet y su club Harry Night Club, el club con más estilo. Y los ganadores de las lunas son... Sophie de Potter con 4, Fanático con 13 y yo con 3. Mi club no se queda nada atrás. Harry Potteriano, Harry Potter, anime, manga y muchas cosas más. Bueno pues, si quieren anime tienen que votar por su video favorito. Y los participantes son... A Little Pain de Olivia. Ahora vamos con Himitsu Dolls de Mai Nakahara. Y por último, con Fly Me to the Moon por Utada Hikaru. A decir verdad, este es un gran cover que en verdad me fascina. Ahora van los anuncios y claro, comentarios. Si estás haciendo un espacio para poner tu canción referente a Harry Potter o a Harry Latino, y con esto me despido. Soy Koboshi, sayonara, mis chamacos. Y si quieren comentar algo, no duden en enviarnos una lechuza. ¡Sayonara! Las novedades. Club de las Eminencias. Dios. Hola chicos y bienvenidos a la nueva sección, el Club de las Eminencias, creación de nuestro brillante profesor Horacio Lurgon. En esa sección haré lectura de algunos comentarios de nuestros clubs, de Harry Potteriano de Koboshi, el de dibujos de Harry Potter de Sophie de Potter y el mío, que es Harry Night Club. Además, publicaremos comentarios grabados por fans en los que podrán dar su opinión de los temas tratados en el foro. Bueno, a continuación les voy a presentar los comentarios. Ok, el comentario más destacado del club de Koboshi es... de Arelu 1. Hola Koboshi, ¿cómo estás? Me imagino que feliz porque tienes internet. Gracias por afiliarte a mi club. Te diré que me gustó el libro, incluso la pelea entre él y Voldemort. Lo que no me gustó mucho fue que le faltó cosas. En vez de poner a los hijos, yo hubiese puesto lo que le pasó a nuestros personajes. ¿Qué hizo cada quien en su vida? Pero bueno, ya no podemos hacer nada. A continuación va a haber un comentario conmovedor del club dibujos de Harry Potter. De Loquilla. Gracias, Sophie. Es un diploma hermoso, ya que lo coloqué en mi club. Un premio así no me lo iba a perder. Me hizo muy feliz ganarlo y participar. ¡Te felicito por el premio del video! Está genial. Mi niña, eres una pequeña genia. Ja, ja, ja, ja. Tienes mucha imaginación, inventiva y buen gusto. Lo tienes muy merecido. Es un placer tenerte como amiga, compañera, rival y superpoderosa. Ja, ja, ja, ja. Besitos. A continuación va el comentario de mi club, Harry Night Club, que es de fanático. Vamos a escucharlo. Ah, pues espero que sí te la hayas pasado súper. Por cierto que también de vez en cuando paso por tu página web, pero como yo tengo también otras páginas, me consume un poco de tiempo a veces. Mejor entro al club. Pero qué buena idea la tuya, ¿eh? Bueno, sigue disfrutando de tu cumple y un día de estos platicamos. Yo soy Teresa, México. ¡Felicidades nuevamente! Postdata. La decoración de la página está súper. Bueno amigos, y aquí concluye nuestra reunión el día de hoy. Espero verlos en el próximo podcast en el Club de las Eminencias. Y entérate de cómo mandarnos tu comentario de voz en los foros de nuestra página web, dnradio.es.tl. No decepciones a nuestro profesor de pociones. Esta oportunidad no es para cualquiera. ¡Nos vemos! Travesura realizada. El Club de las Eminencias. Entonces, ¿los salamandrinos buenos o malos? Malos. ¿Buenos? Malos. Buenos hasta demostrar lo contrario. Ok. Los salamandrinos se declaran... Amigos, nos agarraron en este tema, como pudimos haber escuchado en este podcast. Es muy largo. Yo creo que este tema da para mucho más. Pero en esta ocasión se acabó, al igual que nuestro capítulo. Salamandrinos, quizás ganaron esta batalla, pero no la guerra. Así es, pero no nos podemos ir sin decirte que te esperamos en el próximo capítulo navideño. No te lo puedes perder, ¿eh? Muy bien, entonces no se diga más. ¡Ya vámonos rápido! ¿Por qué te quieres ir tan rápido? Para que ya empiece el otro capítulo. Ah, sí, en eso estoy de acuerdo. Pues no se diga más, nos despedimos. Ah, y recuerda enviar tus comentarios para que salgan en el Club de las Eminencias. A través de Lechuza, los clubs y en la página de Dragonet Radio, www.dnradio.es.tl. Ahora sí, nos vemos hasta el próximo capítulo. Bye. Adiós, sayonara. Y Teresa. Pues adiós.